Pero Dios nunca excusa la creencia en una mentira cuando la mentira es opuesta a un claro mandato dado por Él. La tentación gira alrededor de la elección de desobedecer la voluntad revelada de Dios. Las tentaciones no cambian tanto como las formas de la tentación. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros. Las mismas tentaciones básicas que afrontamos, aunque estén en disfraces modernos, fueron afrontadas y conquistadas por Jesús. Él nos promete la salida para que no nos engañen las mentiras de Satanás. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Cuán fácilmente permites que la tentación te lleve a un conflicto directo con la voluntad revelada de Dios? ¿Qué elecciones puedes hacer para protegerte de las tentaciones que te atrapan?